Bueno, esto es Sobredosis Musical, otro miércoles más en la Airola Irratia 107.5. Hoy estamos con Erri Olluva, así que no os lo perdáis, ahora mismo nos vemos con ellos. Gris con esta pedazo de cuña que tenemos el segundo trimestre, por así decirlo, de Sobredosis Musical. Antes le llamábamos temporada, pero ya, joder, ha pasado tiempo de aquello. Ya llevamos 3 años aquí en la Irola Irratia, 107.5. O por internet, ya sabéis, sindominio.net/Irola. O en nuestra web también podéis, en Sobredosis Musical Irola, por ahí, around the world. Nos han escuchado de todos lados ya. La semana pasada tuvisteis un enlatado un poco más corto. Hay una versión reducida de Sobredosis. Porque yo no pude venir. Estaba ahí un poco malo, resacoso. ¡Ah! Y el Iñi debió afrontar el programa solo. Se hizo un programa ahí de 1 hora y cuarto con Even Mood. Bastante, bastante clasicote, como a él le gusta. Y la verdad es que lo pasaron genial. Tuvieron mucha música del nuevo disco de Even Mood, que se llama Let Us In. Lo tendréis por ahí para descargar, como siempre les decimos, eso, Sobredosis Musical Irola, en todos lados. Tanto en, sí, en Twitter, en todas las hostias estas. Hoy tenemos a Río Yua, pero antes de pasar con ellos vamos a escuchar un poco de música, porque como la semana pasada estaba Iñi solo, esta semana estoy yo solo, igual hablamos con él luego un ratillo. Os voy a poner algo de música que os he traído rica, rica, que acabo de descubrir. El otro día me hacía mucha gracia, ¿no? Como comentaba con un colega de Harry, de hecho, del programa que tenéis los lunes, Drum and Bass a tope, los lunes a las 6, para que le des cañita a la semana. Comentaba con el colega de Harry que cómo se empeñan los críticos en poner mogollón de etiquetas, incluso nosotros que también siempre intentamos meter ahí a cada cosa en su sitio, en su bolsa o tal, o simplemente muchas veces para intentar poneros lo más cómodo, ¿no? Para que sepáis por dónde van los tiros. Pero cómo la gente dice, guau, que si post-hardcore, que si no sé qué, que si mezcla de esto, de lo otro. Y me hacía mucha gracia con Betunizer, que han sacado un disco nuevo, que realmente Betunizer antes era una banda garajera, ¿sabes? Pero ahora han evolucionado un poco más el estilo, han metido cosas diferentes y la verdad es que el disco nuevo, Bugalizer, del 2012, no tiene pérdidas, lo tenéis que bajar, que además lo tenéis para bajar en su Bandcamp directamente, vamos. Os voy a dejar con el aguilucho, es el hijo del águila, aquí en Sobredosis Musical, de mano de Betunizer. Acordaros de este nombre. Bueno, pues estos eran Betunizer con este temazo en Bugalizer. Y está Iñi por ahí. Iñi, ¿qué dices? Muy buenas tardes, caballero. ¿Cómo ¿Qué tal, oyes? Mike? ¿Oyes bien o qué? Genial, genial. ¡Epa! ¡Fiesta! ¡Epa! Ahí está. ¿Has visto qué ruidos hago? Tú solo, ¿no? Eso es. Te has llevado el microcorja ahí. Joder. Que vayas de mitos nos calzas, ¿no? Pues sí, cañerito. No sé quién me comentaba, así, Alain, el otro día, el de Harry, me comentaba que le recordaban un poco los riffs a Viva Bazooka, tío. Sí, muy contundente, muy seco, muy, ¿no? Y pero con un poquito de olor a rock and roll de fondo, de Bugalú, de Beto, a saber qué, pero sí, sí. Sí. Oye, muy, mucha caña. Que te sales ahí a echar el piti al parque, que te oigo. Eso es, con los niños alrededor, ya sabes. Eso es. Oye, que estuviste la semana pasada con Even Mood. Oye, programón al final que salió, ¿eh? Hicimos, de puta madre, ¿no? Salió. Versión reducida de sobredosis, ¿no? Como comentábamos, pero al final planteábamos un programa cortito y nos hicimos el programa casi entero. Se tocaron temas en directo, nos trajeron su nuevo disco. Sí. Fue una tarde muy entretenida la que pasamos con ellos, ¿eh? Y un grupete que ahora parece que tiene muchas ganas de seguir adelante a darle duro, porque, bueno, ya comentamos que estuvieron en sobredosis en su día. Ahora con nuevos componentes y nuevo disco. Y nuevo disco y con muchas ganas de seguir bueno, la guerra. Estaba el que quiera que se lo descargue, que lo tiene ahí donde siempre. Eso, están en el Bandcamp y, sí. Y dándole duro. Oye, y por otro lado, que hoy es el cumple de don Antonio Cobain. De tu gran amigo, ¿no? Kurt. Sí, de Kurt. Kurt. Vamos a sacar el tema, tío. Nirvana, ¿qué tal? Te llegó un poco tarde, ¿no? A ti ya. Nirvana, ahí estaba, sí, sí. Tú estabas con los Rolling, ¿no? Yo soy más de Rolling. Sí. Ya era mayor pero cuando salieron los Nirvana. No, Nirvana es una banda muy peculiar, ¿no? Ha tenido una historia muy controvertida, muy... Sí, joder, yo sobre todo te quería comentar el tema de los fans. Ayer vi un tweet por ahí, porque yo ya sabes que soy un informador en potencia, tengo Twitter y todo. y vi un tweet que ponía que a ver cuántos fans habrá hoy por felicitarle el cumple a Kurt. ¿Cuántos fans nuevos de Nirvana? ¿Cómo ves esto? Pues yo, si te digo la verdad, con el tiempo cada vez veo más gente que no le gusta Nirvana. Sí, ¿eh? Ah, sí, me estoy dando cuenta que la gente... No sé si es de lo quemado que está, si el haber sacado a la luz todas las historias de Kurt, de sus idas de pelota y de todo el rollo. O de la mierda de peli que hizo el. Sí, el tonto este. Por qué, o por. Bueno, o lo, no sé por qué, pero yo cada vez conozco más gente que está cansada o que opina de Nirvana cosas que, coño, que hace unos años no oías, ¿no? Ya, que era el Nirvana grupo ahí como... están muy endiosados en su día, en su momento, y eso, y. Y no sé, es una banda que... Oye, que pásales tenido... el balón a los críos, niño. es una banda eso que ha tenido muchas fases. Pues bueno, el hecho de que Kurt se suicidara, lo matasen o lo que muriese, sí, dio mucha controversia y creó una especie de leyenda, ¿no?, alrededor de la banda que bueno. De todos modos hay canciones que nos gustan y como en Sobredosis muchas veces decimos que si no le damos espacio a unas cosas o a otras en el programa y tal, a nosotros lo que nos gusta son las canciones y a tomar por culo, efectivamente, ¿no? Y por supuesto, si Nirvana algo tiene es que son canciones son referencia para muchos, claro, grupos, porque sentaron una tendencia, sí, y crearon una escuela, ¿no? Así que por eso mismo vamos a felicitarlo igual, ¿no? Sí, yo creo que sí, que sí, allá donde esté, ¿no? Y donde quiera que y... bueno, nos oye, ¿eh? Yo hablé el otro día, me mandó un tuit. Te mandó un tuit, ¿eh? Sí, te doy un Twitter, ¿qué te crees? Ahí, /Kurnis Cobain. Oye, ¿vas a subirte aquí a...? Pues, les tienes que echar la bronca a Río Yua, porque ya tú estuviste con ellos, ¿no? Yo estuve con ellos. Pues nos han traído Gitti, majo. Nos han traído Gitti. Con las ganas que tenía yo de volver a oírles, porque fue el primer grupo que estuve en Sobredosis Musical cuando vinieron. Que estuviste ellos. Tú, ¿no? Quiero decir. Estuve yo, fue el primer programa que hacía de Sobredosis Musical. Hostia, es un cumple para ti también, un poco. Y eso es, tengo ganas ahora de subir, de verles y de bueno, que escuchar lo que nos traen. Pero vaya, yo que pensaba que iban a traernos guitarrita. Cabrón, punto negativo. No, bueno, no ponen cara de muy mosqueados, luego la arreglamos. No, vale. Oye. Seguro. Pues nada, nos vemos luego, tío. Eso es, perfecto. Vamos este a escuchar Nirvana, ¿o qué? Eso es, va a ser Breed. Muy bien, qué buen tema. Venga, pues estamos ahora, ¿vale, Ñe? Venga, por ello. Hasta luego. Pues el viejo Kurt, tan viejo, como que era su cumple. Mira, no me, ni me he informado, vengo con los deberes sin hacer. No me sé cuántos años ha hecho hoy Kurt Cobain. ¿Cuántos? A ver, ¿nos me lo han chivado? Por el pinganillo, 46. Derechos de autor reservados para Mikel R. Oyuda. Vamos a seguir con un poco de música, porque ya sabéis como que estoy yo solete y no... Y no me, no me encuentro ahí como tan... Tan bien como cuando estoy con Iñi. De todos modos, os estoy buscando algo que poneros mientras os comento el plan que tenemos este finde, porque el finde pasado hubo cañita a cañita en el Charrascore el sábado con peña como Acid Mess, con Erroma, que buah, hacen un post-hardcore increíble. ¿Quiénes más estuvieron? Acid Mess, Erroma... no recuerdo más. Teníamos aquí el cartel de la semana pasada. Pero bueno, el mítico festi que preparan los de O Colectivo Colapso, que se lo curran mucho y bueno, a ver si pueden seguir montando. Ya llevan 4 ediciones y es una crema. ¿Este fin de qué vamos a ver? Pues nos traen las fiestas demoscópicas estas, que hacía mucho que no montaban, pero parece que ser que han resurgido y en Bilbo la tenemos en el Askena. Por cierto, las entradas son gratis, es una movida de rellenar algo por ahí en la página web de la revista y tal. Tienes que rellenar un formulario y tal y te mandan al correo la entradita para que te la imprimas. Y es un cartelón en realidad, porque además de eso, de darnos la oportunidad de que sea gratis en el Askena, que tampoco es una sala que nos mole demasiado aquí en Sobredosis Musical, pero bueno, ya sabéis que iremos a liarla de todos modos. Tenemos 3 grupazos que han pasado por la radio y que además nos encantan y nos parecen de los máximos exponentes de por aquí. Yellow Big Machine, por un lado, que quedaron ahí segundos en el Villa de Bilbao hace un par de años, que estuvieron en Sobredosis, unos tíos majísimos. Señores, que les acabamos de tener hace 2 semanas, que la verdad es que joder, están, van viento en popa a toda vela y no les hace falta ni concursos ni hostias. Y teloneando, bueno, no teloneando, están de Basement Tapes, que estuvieron al principio de esta temporada en Sobredosis Musical y hacen ese folk trabajado muy, muy adeptos a The Band. De hecho, tuvimos movidilla con ellos por meter algún tema en el set del programa. Pero no hay duda de que os lo tenéis que catar. El tío además canta en inglés, un inglés muy cuidado y muy bien hecho para los puristas. Porque claro, luego hay gente que dice, no, es que tal, en inglés hay que hacerlo bien para que tal. Pero bueno. A nosotros eso nos importa menos, lo que nos gusta son las canciones, como ya hemos repetido antes. Os voy a poner un temazo para que vayáis abriendo boca para este viernes, que tenemos esa fiesta demoscópica, como hemos dicho. Y entramos ya con la gente de Río Yua, que están aquí en Sobredosis Musical. Esto es Lulu, de Yellow Big Machine, y seguimos aquí en el 107.5 de tu FM, en la Irola Irratia. Set us free as a whole. All I feel is not real. Set us free to conceal. Buy a gun to destroy what you build as a boy. In the arms of the boy, let us be. Don't destroy. Take me home. so great. I'm not there when they play. Make me cry, it's so hard. But I'm there in the dark. We are fine, please pretend all is great. No one's playing by a gun to destroy what you build as a boy. Yellow Big Machine en sobredosis musical, como siempre de 6 a 7 y media, y estamos también con Erri Ollua. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que os habéis venido al completo, además. Va, todo bien. Todos, a la alcachofa. No, joder, no os voy a decir que os presentéis, porque ya estuvisteis la otra vez, nos contasteis un poquito cómo empezó la movida, pero refrescarnos un poco, porque veníais de un grupo, en principio era una banda de rap, luego... buscasteis músicos en las esquinas. Contarnos. Bueno, pues Iker y yo, los dos vocalistas, veníamos del anterior grupo que teníamos, que era Revolta Permanent, que bueno, hoy en día seguimos teniéndolo, pero no está la verdad muy activo. Y nos juntamos con Mikel para, pues eso, para crear la primera canción así. Luego, para llevarla al directo, pues buscamos un batería y un bajista y nos cruzamos con Lander y con Aritz. Y pues ahí empezó todo y poco a poco pues hemos ido formándolo, dándole forma al proyecto y hasta hoy. De lujo. Así, corto. Sí, la otra vez vinisteis, nos tocasteis en directo y la hostia, o sea, no os vamos a echar en cara, pero veníais, eso, sin ninguna referencia, sin ninguna maquetilla ni cosas... Y con mogollón de temas, o sea, con cosas que nos decís que además teníais más material nuevo, etc. Nos tocasteis un par de temas, os habíais movido mucho ya para aquel entonces por conciertos y tal. Contarnos desde entonces que ha seguido saliendo música, os habéis centrado en grabar aquello, conciertos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el Río Yua? No, bueno, anduvimos sin más, aquello era el principio y no teníamos hecho, pero tampoco teníamos nada fijo. Y bueno, a partir de ahí, bueno, empezamos a grabar el disco, que tal, ya os hemos traído hoy. Uh-huh. Y luego, pues, antes incluso de sacar el disco, ya tuvimos varios conciertos el año pasado. Y ahora, pues eso, gracias al disco, evidentemente, han ido saliendo más conciertos y ya estamos ahí, metidos en curro. Pero desde el principio habéis estado a tope con los conciertos, porque cuando veníais aquí, eso, hace un año y pico, ya habíais echado vuestros bolos y teníais por hacer, ¿no? Sí, bueno, tuvimos la suerte, eso, de que... Veníamos de Revolta Permanental, de haber rulado un poco por ahí. Y entonces cada vez que nos llamaban para un conciertillo ahí de Revolta Permanent, decíamos, oye, que tenemos otro grupo, tal, no sé qué. Y lo fuimos metiendo y ahí fuimos sacando bastantes bolos, poco a poco. Eso está de puta madre. Oye, otra cosa que hablamos mucho la otra vez también, que sois la hostia de jóvenes. Pero bueno, ahora igual sois más mayores, incluso sois mayores un de año edad. Más, más o menos, ¿no? Un año más, más o menos. Habéis crecido igual, ¿no? Todos. ¿Alguien ha crecido 2 años? No, yo no. Miquel se ha hecho más viejo. ¿No? Yo siempre estoy viejo. Vale, está todo bien. Es Benjamin Button. ¿Qué os iba a decir? ¿Ya sois mayores de edad todos? Porque la otra vez creo que no. No, y ahora tampoco. Ahora tampoco. Nos queda otro año. ¿Y cómo os lo arregláis para tocar tanto por ahí? ¿Sin furgo propia? ¿Sin...? Esto debe ser un cristo. Bueno, pues... hay en Trontegui una asociación de vecinos y cada vez que tenemos algún bolo, pues se la pedimos y normalmente no la suelen ceder. Una furgo hay, ¿eh? Sí. De lujo. Y vosotros mismos con todo el backline y toda la hostia. Así. Joder, pues de puta madre. ¿Qué vosotros así de teniendo tanta rodada? Porque quiero decir, igual hay, claro que hay grupos tan jóvenes como vosotros, ¿no? Pero que estén tan activos, que tengan tantas cosas que hacer de día a día, ¿no? Todas las semanas, bolos o tal. ¿Cómo le diréis a un grupo de chavales, igual más jóvenes que vosotros o tal, que empieza y... Igual, es que esto es un cristo, es que tengo que llevar el ampli a hombros, es que no sabemos quién nos, que nos quieren tangar todas las casas para grabar y... ¿Cómo va? Porque vosotros para grabar además lo habéis tenido muy, muy fácil, ya nos contaréis luego, pero... Pues bueno, a decirles pues que le echen huevos, ¿sabes? Que aquí nada es fácil y que si se lo trabajan pues todo llega, acaba llegando todo. Ha sido ensayar esto entonces, ¿no? Todas las semanas pues igual estamos 4 horas ensayando así. Está, o sea, muy bien. La movida es que, claro, yo estoy dando por hecho que vosotros estáis en un momento bueno, pero vosotros ¿qué tal? ¿Habéis llegado al momento que queríais o todavía tenéis mucha tralla? Vale, queda. Queda, no estamos en mal momento, pero queda camino todavía. Yo creo que aún no hemos conseguido lo que queremos, pero estamos en camino y de momento estamos muy contentos, yo creo. Y se está cómodo ahora, ¿no? Porque quiero decir, teniendo atados conciertos para este mes, para el que viene, para tal, ¿no? Sí, bueno, más que nada es lo que nos gusta hacer. Nos gusta dar bolos y es la manera en la que nos lo pasamos bien nosotros. Mm. Otra gente se droga, pues nosotros damos conciertos. Hombre, una cosa no quita la otra, ¿eh? En nuestro caso no. Es como lo que dicen del chocolate y el sexo. No creo que sea del todo cierto, ¿sabes? Tú te comes una tableta de chocolate y no... Hombre, luego la metes, pues no está nada mal. Oye, escuchamos igual un poquillo de esto que nos traéis caliente. ¿Y seguimos hablando o qué? ¿Con qué nos presentáis? La... ¿Sauriak? Sí. Que canta un colega. ¿Sauriak? Que además no es la que habéis usado de single, por así decirlo, ¿no? La que tiene el videoclip y tal. No, bueno, esa es Askeneko, pero igual por eso mismo preferimos no ponerla, poner otras que se han escuchado menos y bueno. Es un tema especial porque en él colabora Rich Lete y bueno, pues para que se vea que, no sé, que el trabajo que ha durado un año, pues... Ha tenido sus razones de la espera y, pues bueno, a ver qué nos parece. Eso es. Aris Lete de... Cobra. De Cobra. De Cobra, hostias, Pedri. De Cobra y Cocaine. Y Cocaine. Eso es. Un puto jefe. ya nos contaréis cómo ha ido la grabación, porque ha sido larga. Ha pasado mucha peña por el estudio. ¿Y cómo os lo habéis montado todo esto? ¿Esto qué es? ¿Un Facebook? Oye, tío, tengo un grupo. ¿Cómo va la movida? ¿O hay que llevar maletín? ¿Hay que llevar maletín? ¿O? No, ahí tuvimos ayuda cojonuda de Gawa, que bueno, han hecho un mogollón de curro por nosotros y se movieron ahí para conseguir colaboraciones y para conseguir gente. Y bueno, lo de Aris Lete, hay una anécdota bastante, bastante guapa que te puede contar aquí mi amigo. ¿La contamos ahora? Sí, claro. Vale. Bueno, pues no. La movida fue que Mikel y yo pues nos acercamos a Bilbo, al Café Anchoqui, a ver el concierto que daban Cobra y junto con Cea Mais y pues... Después bueno, del concierto. Fans de Cobra aquí todos, ¿no? Sí, sí. Si no que abandonen claro. El estudio, por favor. Está claro. Y en un momento después del concierto, yo creo que, no sé, se nos fue la olla y era un o ahora o nunca. Y nos arrimamos a Aritz, se lo propusimos y él al principio pues se quedó un poco ahí sorprendido, pero no sé. ¿Conocía o algo? ¿Sabía alguna referencia? Nada. Cero. Y no sé, joder, respondió, pues no sé, de una forma que nos sorprendió bastante también a nosotros porque parecía muy interesado y todo y al final acabó acercándonos al estudio y bueno, ahora veréis lo que hizo, que la verdad es que nos gustó muchísimo lo que hizo. Hombre, que también con el estudio que tenéis como para no ir ahí a tomar el café, ¿no sabes? Venga, va, escuchamos a Erri Oyua con Sauriak ahí, con la colaboración de, digamos, de Cobra. Y seguimos aquí, ¿no, chicos? ¿O qué? Sí. Seguimos. ¿Cómodos o qué? No, Dios, veo un poco ahí, un poco tenso. Sí, estos son un poco feos, pero bueno. Como claro, no se les ve. Te ha tocado la parte mala, tío, claro. Ellos me están mirando a mí, mucho mejor todo, tío. Venga, va, esto es Sauriak. We'll be right back. zauriak iraganeko ametzen ikaren markak bizitzen dugun filosofiaren mendeko zarpak atxaparrak kaskabarra otzurdinari mapututa gainditzen da zumina musikaren grina, jakiteko grina handitzen da mina eskuzikina kodolaz bustita etxitan abil pentsetan ari eta izkina baten noiz baite indakoak noiz baite retako lekuak sortu diren ekai guztiak esiak gainditu nahian mine maten digute zaziegi horiek da ez ditugu siniesten ez ditugu irentxiko naiz eta odoletan egon ez dugu borrokari inoiz ez etxe zango esanak esan esan beharra dago etxipena badatorre laskarrako marrazo balitz hau airekiz bere aginkadetan odol usten gadoz noiz baite egindakoak noiz baite retako lekuak sortu diren ekai guztiak esian nahi ditu nahian osturiko hartxor zarrak jainkoen mendeku beharra babes bilakoaz jauna botaira zu alkola nire zaurinekietan da berriz ere zauriak ireki dira Herri Oyua, se me colará, se me colará. ¿Qué tal, chicos? ¿Os gusta esta banda? ¿La habíais escuchado antes? No, novedoso todo, muy, muy nuevo. Muy nuevo, ¿no? Sí. Recién sacadete. Oye, ¿qué habéis hecho con esto? Porque lo presentasteis ya en la Durango Coasoca, fechaza, como Tegui, joder, que presentó el disco, el libro ahí también. Bueno, eso me hizo mucha gracia porque además esto es de un profesor mío, de la uni. Que Oteri sacó el libro pues en octubre o así. Pero en euskera lo sacó en la Durango Coasoca. O sea que el tío no sabe nada de ventas. Ya. Bueno, va, seguimos con lo vuestro. Argea sale en Durango Coasoca. Vais allí, os tocáis el bolo y toda la hostia, ¿no? Sí. ¿Cómo así os surge esta oportunidad? Porque vamos, no es un sitio donde todas las bandas puedan decir, oye, que va a presentar mi disco, ¿no? Bueno, en AOCHENEA todos los años hay una lista de artistas que se apuntan pues a presentar allí sus trabajos y pues vía Gawa conseguimos entrar. Además, nos tocó el viernes, buen día, y además también compartimos allí la carpa, la compartimos con grupos como Willis Drummond y pues estuvimos muy contentos, gente muy, muy cercana. Y bueno, pues no sé, la verdad es que... No sé, fue un bolo energético y no sé, a mí me gustó bastante porque era la primera vez que la gente iba a escuchar pues lo que habíamos estado preparando durante mucho tiempo porque los bolos que habíamos dado antes no tenían la misma preparación que después de sacar el disco y bueno, no sé, yo creo que el impacto fue bueno y la respuesta del público también fue bastante. Y además bastante el hecho bueno. De ser donde es, en la Durango Coasoca, pues, hay peña de todos los colores, gente que escucha de todo, gente que lee de todo, y es un sitio, pues eso, muy, muy sonado, sobre todo es una de las mayores fechas a nivel de cultura en Euskal Herria, entonces pues, una oportunidad cojonuda para nosotros. Exacto, tío. Y Y que os iba a comentar yo a raíz de eso. Para mí una cosa que es importante también es que, cabrón, Dios, me nombráis a Willis Drummond, pero, hostia, compartir escenario con gente con la que realmente a la vez os está influenciando, ¿no? Porque igual con Cobra no habéis llegado a tocar, sí, pero por ejemplo con Machura sí. Sí. Ahí habéis tocado. Y tocar con gente tan rodada que dices, hostia, esta peña, ¿no? ¿A pichona o cómo va la movida? O les apichona más a ellos, o no sé, también sois compañeros ahí de... Que me tiene pinta. No, la verdad es que ya hemos dado un bolo con Machura y la verdad es que ha sido bastante especial para nosotros porque aparte de que vas de gratis a verles encima. De, ¿eh? Eso es. Que os gusta un poco, ¿no, Machura? Sí, nos gusta bastante y encima no solo ya es que vas a verles, sino que encima aprendes de... todo lo que hacen, cómo trabajan, cómo lo preparan todo, y la verdad es que nos gustó bastante. Y encima dentro de poco repetimos otra vez con ellos, en el Anchoqui, y a ver cómo sale todo. De lujo. Es gente de la que también os habéis influenciado, ¿no? En cierta manera, porque yo creo que los riffs van todos a cargo de Mike, o igual... ¡Epa! ¡Epa! ¡Mirada! ¡Lásers! Sí, que el primer disco lo ha hecho él. Ahora estamos trabajando juntos. Por eso es como es, ¿sabes? Tampoco vamos a pedirle juntos demasiado. No, pero ¿qué te iba a decir? En ese aspecto igual sí que ha influenciado en los riffs y tal, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que pesado. Me gusta bastante Machura y son riffs bastante guapos. Y bueno, a ser sincero, aquí a Aris también le gusta bastante. Sí. Y bueno, se atribuye el mérito de que estamos haciendo riffs juntos. Me los pasa limpio. Me atribuyo el mérito de estar trabajando contigo. Oye, ¿qué por eso ligas tanto, cabrón. Se diferencia mucho entre la parte, por así decirlo, musical y la parte más lírica del grupo? O sois, mucha piña seguro que sois, pero la manera de trabajar y tal, ¿hay una parte más musical y una parte más de letras? ¿O estáis todos juntos ahí sudando a la vez? ¿O? Bueno, hay días que estamos todos juntos y hay otros días que trabajamos por separado la música y las letras. Depende de lo que inspire la música, si depende de la atmósfera que esté creando, pues las letras van hacia un sitio o van hacia otro. Pero bueno, ellos cuando cogen la idea, pues nos separamos, ellos escriben sus cosas y nosotros seguimos haciendo lo nuestro. Sí, para componer les dejamos a su bola, a los tres marcianos estos, hacen lo que les da la gana y luego nosotros que somos casi otro planeta aparte, lo escuchamos tal, pues, opinamos, se cambia lo que haya que cambiar o no se cambia nada tal, porque son los putos amos, ¿sabes? No vamos a decir nada nuevo. No me hagas la pelota. Y luego, pues eso, un poco por nuestra parte, las dos voces, pues eso, hacemos nuestro curro, nuestras paranoias y ahí se junta todo. Porque en el rap tradicional también se curraba así, ¿no? Un poco el productor ahí que hacía la música, luego se la colaba al letrista. Sí. Bueno, seguimos hablando igual de la manera en que curráis, pero tengo aquí Machura puesto en el buscador. Pues dale, a ver. Lo primero que me sale es Mundo Muerto de Rip, es un vídeo de YouTube. Yo no sé si se puede poner esto, igual mal, ¿no? Igual mal. Igual es peligroso. Tenemos también Odol Berria, que yo la tengo muy escuchada, pero no sé si me recomendáis algo, Miquel, por ahí. Bueno, ¿te parece ahí la de Machura Clip? ¿Machura Clip? Eso sí. Es que es la de... Creo que es la de... ¿Cómo es? La de Machura. Sí, Machura se llama el tema, sí. Encima es más corto que Odol Berria. Sí, podemos hablar más nosotros. Eso es, que no quiten tanto, ¿no? Eso es, eso es. Aquí vamos a darle publicidad, pero tampoco tanto. Ahora va a subir la audiencia, bueno, solo porque esté el Cazalis ya me cago. Eso. Venga, va, pues Machura y seguimos con el Río Yua en Sobredosis Musical. Machura, joder. Se me va aquí la hostia. Entonces Machura sí que os mola también. Todo, todo os mola. Sí, un poquito. Contarnos un poco las cositas de la casa. Porque en Gawa os tratan muy bien. El Bruno está allí de... Tiene un colchón. ¡Free Bruno! Creo que ya tiene... O sea, tiene tanto nivel ya en la empresa que tiene un colchón. Ya, dejado de sofá ya. Contarnos, ¿qué tal es el rollo? Porque ahí están Belaco, ahí están estos Machura también, que son jefazos, jefazos. También está, bueno, contarnos cómo es la onda. Vosotros habéis estado desde el principio allá, ¿no? Sí. Sí, bueno, afortunadamente es gente de Baracaldo y pues la verdad que nos tratan, yo creo que incluso demasiado bien. Son gente que bueno, ha estado en Arasipo y así. Y pues poco a poco hemos ido creando amistad con ellos. Y lo dicho, pues que nos tratan demasiado bien y tenemos todo que agradecer a ellos. Eso está muy bien, siempre. Siempre está muy bien. Sí. Eso os ha llevado un poco más a llevar la grabación un poco más de tranquis, ¿no? Porque desde que os pusisteis a ello y tal. Sí, entramos con los huevos de corbata, pero bueno, poco a poco vas viendo que es. Pues eso, son colegas, todos, tanto los que están en Gawa, pues los grupos y la gente que está currando allí, y la tensión esa que puedes llevar, y más nosotros siendo jóvenes, está el primer disco, puedes llevar mucha tensión, pero bueno, con el trato familiar y así, bastante tranquilo todo, menos presión. ¿Y qué tal? Contarnos, ¿lo habéis grabado por pistas? Primero la música, luego la letra, ¿cómo ha ido la movida realmente? Bueno, pues primero se supone que es la base rítmica, luego guitarras y luego ya pues la voz, y luego ya pues... A la hora de producción y mezclas y todo eso, pues los pequeños arreglos que haya que hacer, algún detalle y pista. ¿Ha sido de eso, de estar mucho tiempo tocando o más de ponerle florituras y dejarlo bonito? Bueno, yo creo que es el primer disco y está grabado y suena como suena, ¿sabes? No vamos a estar intentando hacer sonar como músicos que de 30 años y hacer una producción del copón. Tenemos la edad que tenemos y sonamos como sonamos. Sí, pero también eso, diciendo, llegan, o sea, desde el punto de que dices, tengo la oportunidad de sacar un largo y no una maquetilla como cualquier grupo de aquí, ¿no? Porque realmente, vamos a ver, el largo también se paga, ¿no? También hay que pagar al tal, pero normalmente las bandas que eso, que llevan un par de años, tal, empiezan con su EP de 4 temas y tal, ¿eso es un poco presión, meter todo el material que tengas o tal? Bueno, no... La movida fue que yo creo que en principio cuando idea, íbamos a ir a Gawa íbamos con la idea de grabar una maquetilla, grabar pues yo que sé, 4 o 5 canciones, pero joder, llegas allí, te encuentras con lo que te encuentras, con el material que hay allí y con las opciones que te da eso, y al final pues, no sé. Creo que si grabamos una maqueta nos quedamos con ganas de más, y teniendo en cuenta que tuvimos toda la ayuda de la empresa, dijimos pues era desaprovecharlo, tiramos a la piscina y ya está. Y material había de sobra, ¿no? Porque seguís componiendo a tope o... Sí, bueno, nos tiramos allí en el estudio haciendo un par de temas más, ¿sabes? Para tirar ya de maqueta a largo, pues sí. Fácil. Y bueno, ahora sí, ahora ya tenemos temas de sobra. De lujo. ¿No os habéis contado Argea? ¿Por qué? ¿Os habéis buscado palabra rara? A ver. Palabra rara, la sí. Que en mi pueblo, Aje es la resaca padre. Aje. No, es sí, es raro. Término filosófico, Argea. De los amigos griegos, tal, filósofos antiguos. Griegos, que pensaban, quiere decir... que pensaban que el placer era solo el porculamiento. Sí, correcto. Qué sabios. Nada, sin más, es un dato, ¿eh? No tiene nada que eran, ver. Eran tipos sabios, sí. Bueno, eso, término filosófico, bueno, quiere decir un poco la creación de lo que es, no un ser creador, sino, bueno, la materia tal creadora. Y bueno, como era el primer disco, tuvimos la idea ahí. Los dos lunáticos de las letras tuvimos un poco ahí la paranoia y de ahí salió el nombre. Y luego, ¿en torno a qué van las letras? ¿Son cada una por su bola? ¿Tienen algún nexo ahí y tal? O... Bueno, a ver, la mayoría de las letras en este primer disco... Como el batería es el que sí, más sabe. Sí, el batería nos influye mucho, la verdad. Está un poco loco. Sí, ¿no? Las letras. Sí. Bueno, no, a ver, las letras en este primer disco las enfocamos un poco, pues, no sé, un poco a protesta, a reivindicar yo qué sé qué. Muchas cosas. Y bueno, sí es verdad que hay pues un par de canciones que tienen, no sé, otro sentido, como es Sinchilic, por ejemplo, o puede ser Sauriak, que la verdad es que no es que reivindique nada, la verdad es que es pues algo paranoico, ¿no? Sí, es un par de paranoias por ahí, de dolor y oscuridad. ¿Cómo lo lleváis? Porque habláis mucho de reivindicar, de hecho cuando vinisteis la primera vez nos decíais eso, que erais un grupo combativo, tal, sois muy jóvenes, pero ¿cómo veis la movida de...? en general, ¿no? O sea, sí hay cosas por las que protestar, ponerse de un lado o de otro está muy difícil hoy en día, ¿no? ¿Cómo veis la cosa? Bueno, yo creo que sí hay cosas por las que protestar, pero no sé, al final yo creo que tampoco los letristas no queremos hacer todas las canciones, no queremos enfocarlas todas en torno a una protesta. Lo que queremos, por ejemplo, ahora las letras de las canciones nuevas las enfocamos a tirando para otros lados, ¿no? Sí, que se puede protestar, pero sin decir, me cago en la puta. Entonces, claro, buscamos más, ahí un poco el fondo, sí que tiene su mensaje, tiene su porqué, tiene su tal, pero si lees la letra no te vas a dar cuenta de que nos estamos cagando en nadie. En vez de... Yo creo que bien, va cambiando un poco. Además, pues eso, la juventud te hace decir las cosas claras, pero luego vas pensando, vas dándole vueltas y sacas cosas nuevas y, bueno, un poco sí, más oculto el mensaje. Nos valemos de metáforas al final y yo creo que más de que de ir directo a decir, oye, tío, esto quiero que sea así, pues no. Más cuestionamos las cosas y las planteamos de otra forma. No tan explícito, ahí. Eso es. Muy bien. Bueno, ¿escuchamos una ahí protestona? Escuchamos. Si es que tenéis. Sí, Bufoyak, ¿no? Bufoyak. Bufoyak, ¿eh? Ponte Bufoyak. Luego nos contáis de qué va este tema, que creo que está Liña aquí, llamando Knocking on Heaven's Door. Venga, escuchamos Bufoyak y seguimos con R. Ulloa aquí. Vale. Hasta ahora. Zartzen dizkigutenean ta dituzti inungo arazorik zio zerbetarazten ez dutenean zenbat itz, zenbat zaborekaren artean itunetan pentsetan nago zelako zintalak daude lurrak da zelan jokatzen nari diren eskuetan boterea bufoiak, bufoiak, ez uretan galtuta bufoiak, bufoiak, ez gutatzen dira bufoiak, bufoiak, kabroia luak bufoiak, bufoiak, soberan daude da bai, bai, ez ezartzen duen bai baina ez da nahiko, ez da nahiko Zaurrean irribarren txulta, atzertik faltzur, bufoiak! Tabroiak ez dira nahikoak, irribarre faltzu horiek ez ditugu zinezten krokodilo malkoak Astoak, sabor hori jango ez gara imantxoak, bolkan bat entrez, gezur mordoa Daroa, zure haoan ire ez deziak, zure izdeloak ez dugu izan nahi Inoren bufoiak, bade Euskal Herria herri oiua bagoa Bai, bai ez esan zen duen bai, baina ez da nahiko, ez da nahiko Zaurrean irribarren txuta, atzendik maltzur, bufoiak! Bai, bai ez esan zen duen bai, baina ez da nahiko, ez da nahiko Zaurrean irribarren txuta, atzendik maltzur, bufoiak! Kabroia luak, bufoiak, bufoiak, soberan daudeta! Bufoiak, bufoiak, gezuretan galduta! Bufoiak, bufoiak, eskutatzen dira! Bufoiak, bufoiak, kabroia luak, bufoiak, bufoiak, soberan daudeta! Bufoiak, bufoiak, gezuretan galduta! Bufoiak, bufoiak, eskutatzen dira! Bufoiak, bufoiak, kabroia luak, bufoiak, bufoiak, soberan daudeta! Bufoiak, bufoiak, gezuretan galduta! Bufoiak, bufoiak, eskutatzen dira! Bufoiak, bufoiak, kabroia luak, ahora sí que termina Bufoiak de R. Ulloa. Oye, chicos, joder, yo os iba a comentar, estaba mirando aquí en mi tal, pero no, veo que no. Que he visto que ha dimitido en bloque el gobierno húngaro, no sé, desde dónde, por sin más, por protestas a los recortes, ¿sabes? Las presiones sociales, hombre. Y aquí tenemos que... unos bufones que vosotros no queríais decirlo con nombres y apellidos, pero se nota un poquito el rollo, ¿no? ¿Cómo va? Sí, yo veo, la letra es bastante... aquí va bastante directo, ¿no? O sea, esta canción queríamos que fuera una directa y que al cuello, a la vena. Exacto. Y pues no sé, era un poco el desahogo, ¿no? De todo lo que llevábamos dentro. Eso es. Hoy también se cumplen. Pues bueno, hola Iñi. Iñi ya está arriba. Ha recuperado el aliento y todo. Hoy también se cumplen 10 años de que empezó la movida contra Egunkaria. Y bueno, yo solo. Somos un poco. Un medio un poco libre, también como lo era Egunkaria, como sigue siendo Berria. Y nada, que hay que recordar que yo no he visto carteles tan explícitos de la izquierda abertzale como cuando salió el director de Berria con la cara hostiada, con la cabeza abierta de lado a lado. Y bueno, pues que hay cosas sin esclarecer en ese asunto todavía y que, bueno, esas cosas... Que nadie se pronuncia y nadie sí, sabe que nada, hace ¿no? poco hace poco es, hubo un juicio que tal, que ya se le declaró libre y no sé qué, y que no había tal... Pero bueno, hay peña que eso... que sí, pero bueno, es algo que nos tienen muy acostumbrados, ¿no? A que pasen cosas, a que hagan como claro. que se va a una comisión de investigación y cosas de estas que no se ponen... Sí, es un nombre cojonudo para no hacer nada, sí. Exacto, exacto. ¿Cómo veis vosotros también este año desde que vinisteis? No porque vinieseis, pero hemos tenido de todo. Ha sido el caso de Cavacas también y estas cosas. La represión policial cada vez está... ¿no? Más autorizada, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo veis vosotros? O sea, esta pregunta va también un poco a la escena, o sea, ¿hay garitos para tocar? ¿No hay garitos para tocar? A los chavales no los deja tocar. Viene la poli y montas una rave porque no hay sitios para ir de fiesta. Entonces viene la poli y te saca. ¿Cómo vivís vosotros? ¿Es para tanto? Igual no... Bueno, pues al fin y al cabo vivimos como nos deja, más o menos. En Baracaldo, además. Sí, la verdad que sí. Ahora que en Baracaldo nos han dado por culo todo el Ancapo y un poco más, es así. Nos han cerrado tres gasteches en menos de 10 años. Pero bueno, el tema está como está y la verdad que no voy a decir que no se puede hacer nada, pero mucho más de lo que se puede hacer menos de lo que debería. De lo que se debería. Y contarnos, joder, nos viene al pelo el... ¿Es realidad lo que se ve desde fuera de Baracaldo? ¿La juventud de Baracaldo está un poco adormecida? ¿La gente solo escucha tecno? Contarnos. No. La peña que reflejan en muchos sitios de Baracaldo es la peña que viene fuera de Baracaldo. Sí, ¿no? Sí, es así. La gente de Baracaldo habrá, como hay en todos los sitios, pero tú vas, por ejemplo, pues por la zona de fiesta de Baracaldo, la zona donde la gente sale de fiesta y es que de Baracaldo... probablemente encuentres pocos. Es que la peña que viene es de fuera y pues luego nos dan la imagen que tenemos, que sinceramente a mí ni me va ni me viene, porque ellos sabemos cómo... O sea, sé cómo somos aquí. ¿Y qué tal? Pero realmente tenéis hay sitios, la chavalería se junta, hay unas fiestas... A ver, tampoco que nos ponen en mal lugar a la gente que vaya a la zona, ¿sabes? que también tenemos colegas que van allí, son amigos de toda la vida... Y no sé, nosotros hemos ido de vez en cuando. Hay gente que de aquí que se pasa. Tampoco queríamos decir que el tecno fuese mala música. No, está claro. Pero allí bueno. Quizá te encuentres con menos escena, ¿no? Es que allí no hay tecno. En Baracaldo no hay tecno. Lo que predomina reggaetón es reggaetón saco. Requesón, bueno, guarro. La movida latina y todo ese rollo. ¿Y qué tal? ¿Vais a meter algo de ese rollo? Nada, yo es que soy más de tecno. Mucho mejor. ¿Teníais pensado hacer un reggaetón en euskera o una cosa así? Sí, la verdad que... Sí, está el proyecto, está el proyecto. Que tiemble Wisin y Yandel y demás. Para el tercer disco, creo. Acabáis de tunear el Seat León. ¿Qué os iba a decir? Por esta línea ya de preguntas cabronas, me viene alguna ya inconfesable, ya algún gusto inconfesable de, yo que sé, a Mikel, que le gustan... El canto del loco, por ejemplo, que se ve en la cara. Los Camela, que se han separado. ¿Quién vino? ¡Hostia, se ha separado, tío! ¡No jodas! Sí, tío. Además, después, yo con Biorritmos tengo que hablar. Tiene una maldición. Hablaron con Florentino, con Constantino Romero, y lo dejó. Sí. Han hablado con Camela y se han separado. Estos tíos son el apocalipsis. Hostia. ¿Quién vino y nos dijo que... Pero hace poco, que el primer concierto que fue del canto del loco. No me acuerdo quién viene. ¿Algún gusto que no hayáis atrevido a decir en ningún sitio y lo vais a decir? Sí, a ver, bueno, yo voy a confesar. Esta semana... No, confiesa, hijo. No, esta semana estoy triste. Me he enterado de que yo la Berrocar abandona. Jodas. Se va a Miami, me han comentado. A Miami. Y la verdad que no sé si podré vivir. Vete tras ella. Lo he pensado. Eso es la fuga de cerebros, tío. Sí, eso sí. Los mejores se van, tío. Se van los mejores. Sí, no, bueno, somos nada. ¿Qué os parece? Vamos a escuchar un poco de música, pero estamos desvariando como locos. Sí, bueno, un poco al canto el loco, muy de Mikel esto. Eso, de la guitarra. Esa onda. Mikel, va, un gusto inconfesable. Me gusta Lander. Hostia, hemos entrado en temas peliagudos. Yo ya lo sabía. Le gusta Madonna. Peliagudo, sí, tiene culo peludo. ¿Os gusta Kuraya? ¿Conocéis a Kuraya? Sí. También andaba por ahí. Fair. Tiene alguna locura, ¿no? Sí. Estoy viendo. Está haciendo mucha puli a esta gente, ¿eh? Muy mal. Nah, un poco se merece, los chavales, se han portado bien. Sí, ¿no? Escuchamos Guisón Psicodélico A. Vale. Del disco de... Un poco de caña. El discazo, eso es. Vamos con Kuraya. Seguimos con R. Yoyuba. ¡A por ello! Vale. Que son psicodélicos. Curaya. Y seguimos con el Río Yuba. Chicos, nos estabais contando del premio que ganasteis. ¿Cómo va la movida? Estuvisteis ahí además con ¿cómo se llamaban estos? Crazy Wheels, que estuvieron con, sí, con nosotros también en el programa, unos tíos bastante majos. ¿Os pegasteis con ellos? No, por poco, pero no, sin malos rollos. ¿Quién más estaba por ahí en la final? ¿Había estaba Malder y Odran en Minchoa, sí, eran nosotros, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo visteis el nivel? ¿Cómo tal? Pues muy alto. Sí, había nivel, joder. ¿Y qué tal recibir el premio y todo la movida? Contarnos un poco ahí los buenos momentos. O sea, ¿abriríais una botella de sidra al gaitero, aunque sea? No me jodas. Unas pocas. Y algo más. Ah, bueno. Unas pocas. La movida es que, joder, cuando entramos al concurso, que casi ni nos enteramos de que habíamos entrado, nos enteramos así de no sé, nos dijeron que nos habían apuntado, y bueno, pues empezamos como a probar, ¿no? O sea, era para probar, a ver, bueno, ¿qué hacemos en el concurso? ¿Qué parecen los concursos así de primera? Esa es la pregunta. Porque a veces es un poco tongo, ¿no? La movida, ¿cómo va? ¿Qué pasa en los concursos? Hombre, no solo hemos ganado, no podemos decir que es tongo. ¡Maletines! Ya, bueno, pero desde un punto de vista, yo que sé, externo, ¿no? El rollo concurso siempre... Quiero decir, tú no haces música para competir, ¿no? No. Entonces, plantearlo como concurso siempre se genera esa... No lo había visto por ahí yo, pero... Se genera esa segunda... ¿Hasta qué punto un concurso sí, un concurso no? Es que al final... Un concurso, ganar o no ganarlo, si depende de la que te vote la gente, es claro, la gente que tú tengas detrás, ¿sabes? Sí, si yo tengo 1000 amigos, pues me va a venir de puta madre, y si tengo 4, igual hago música mejor que el segundo y me quedo fuera, pero... Exacto. No es tan fácil de medir, claro, como un lanzamiento de piedras, que llega más lejos. Gana, si ¿no? fuera todo como lo que fue la final, que todos exponemos 4 temas y de ahí pues un jurado que ya es pro, pues dice quién es el mejor o para su gusto quién es el mejor, pues... Sería diferente, pero bueno, son métodos que plantea el concurso, nosotros... Sí, el rollo del concurso evidentemente es criticable, pues con todo, todas las disciplinas de cualquier tema, pues es criticable el rollo de eso, tú haces música, pero ¿qué la haces para competir? Tal, no sé qué, lo que te has comentado. Sí. Es criticable, pero bueno, al fin y al cabo este concurso, en concreto este, nos da una oportunidad cojonuda, claro, es que es brutal, y se ha puesto ahí a ver qué pasa, y ha habido la suerte de que, bueno... hubo mucho apoyo primero en la primera ronda tal para poder pasar a la final, y luego en la final hubo un apoyo cojonudo, y luego aparte pues eso, lo del jurado que nos vería algo, no sé si musical o... ¿Qué tal el show? ¿El show cómo lo gozasteis? ¿Cómo fue? Yo creo que antes de subir estábamos muy nerviosos, pero pero cuando subimos y no sé, o sea, además habían venido colegas del pueblo y bueno, la verdad es que yo creo que lo disfrutamos muchísimo. Y fue una pasada. Cuando disfrutamos menos, yo creo que fue los momentos antes de que dijeran el ganador, porque estábamos tensos. Yo al menos estaba muy, muy tenso, porque ya no sabíamos... Sí que veías en las votaciones que estábamos en segundo puesto, pero no dábamos nada por ganado, y la verdad es que lo pasamos bastante... Yo por lo menos lo pasé bastante mal en ese momento, y luego ya... Cuando dijeron nuestro nombre, vamos, ya, yo solté un grito al aire, yo no me lo quería, era una pasada. Además... Tenías que pensar en pues en eso, en haber ganado en Bilbao, luego los premios que ibas a recibir y no sé. La verdad es que fue una pasada. Y ganar delante de la peña que has ganado, que estás con un grupo como Malder, claro, que además para nosotros era, pues no, evidentemente no es la referencia de la escena ahora mismo, pero hostia, para nosotros sí que es un poco un grupo que está, pues eso, un pasito por encima, que de algún modo es admirable para nosotros, es un grupo que eso lleva más tiempo, tal, no sé qué. Entonces es un poco... Yo por mi parte veía ganador del concurso a Malder, sí, sin duda. Lo que pasa es que, como hemos dicho, como una parte de la votación era, pues eso, del público, la gente, claro, que movías tú, pues al final se decidió de otra forma. ¿Y cómo afrontáis ahora el premio? ¿Vais a grabar en Gawa? ¿Luego el qué? ¿Plantaros allí en medio del festi, que seguro que además vais más mamados que la hostia, a tocar ahí con unos amplis que son más grandes que mi casa? ¿Cómo veis el asunto de Bebe Calife? Es un poco ida de olla, ¿no? ¿O qué? Pues de puta madre. Solo gozar, ¿no? Así resumiendo, claro, un poco. Como el Bruno cuando fue con David a beber allí. Sí, con él estuve el año pasado y mal, los velacos. Fatal. Y ahora que ya sé los truquillos de la movida, pues este año mucho mejor. Mucho mejor, eso es. Acuérdate todo. Oye, vamos a escuchar un temilla porque se nos está haciendo tarde y seguimos hablando con vosotros, ¿va? A ver, un tema que en directo lo pete, tío, que... Es Gaude, sí, claro, yo creo que sí. Es Gaude Salga y es el tema un poco con el que abrimos los bolos ahora últimamente. y bueno, un poco de try ahí. Para empezar a tu bueno. Oye, lo presentasteis el disco además, no sé si es la presentación oficial. Ah, no, la presentación oficial fue en... En la Soca, pero estuvisteis en la Draga ahí con un par de grupos colegas, luego hablamos sí. Igual sí. Un poco de eso. Concierto divertido aquel. Divertido, ¿no? Yo qué sé, sí. Es la, sí, es la potencia. Os iba a preguntar a ver cómo es en directo la movida para vosotros. ¿Solo caña? ¿También un poco darse cuenta de lo que se está tocando o qué? Un poco de las dos cosas. Sí, sí hombre. A ver, puedes hacer el mono, pero si estás, si no suena la cosa, pues no vas a ningún lado, ¿sabes? Se puede ir la pinza, pero en medida. Eso. Se te puede ir la olla, pero se te puede ir la olla, no las manos ni la garganta, en nuestro caso. Es eso. Bien. Dar espectáculo porque hay que darlo y es un grupo además, pues eso, la música que hacemos te invita un poco a perder los nervios, a irte por las ramas un poco, pero bueno, siempre hay que saber lo que haces porque al fin y al cabo lo que estás ofreciendo es música y no puedes ahí andar tocando como una mierda y cantando como dos mierdas, o sea, tienes que andar a lo que estás. Musicalmente tiene que sonar eso, si no, no tiene ninguna ningún espectáculo ni nada. Pues escuchamos Es Gaude Salga y seguimos ahí en el 107.5. Bueno, pues es Gau de Salda y de esta gente. De... Qué caña, ¿eh? Sí, Ukabe ya les iba a llamar. Ya estamos. Es que no se pueden ir sin que les cambie el nombre, tío. Es perfecto, tío. Río Yuba, joder. Nos contabais que ganasteis el concurso este, que afrontáis el futuro ya pensando en el segundo. Sí, porque como la, perdón, como la otra vez que vinisteis, proyectos, proyectos, producir, ¿no? Y hacer cosas y no parar, claro. Okay. Pues eso. No paráis de hacer música, ¿no? ¿Y pues para no. qué parar, digo yo? Contarnos, ¿qué planes de futuro tenéis? ¿Vais a cerrar más en eso, en chapar el segundo disco o...? Igual vais a tocar más. Hostia, habéis confirmado para el EHZ, al loro. Sí, también. Sí. Al loro, bueno. Cartelón. Está el Jimmy Cliff. Sí, está sí. Fermín Muruza. Y de momento, pues está Belaco, están estos. Y el sitio es un sitio. Joder, yo he ido años a currar allí, a hacer turno de barra y tal, y es de puta madre, tío. Yo amanecí una vez con Rhinoceros, tío, ahí entre montes, ¡bah! De puta madre. La de Congos, vimos nosotros. Contarnos, ¿qué planes de futuro? Pues. Por ahora hay que preparar los conciertos que vienen, el del Anchoqui y el del Arrabechu, y a partir de ahí pues preparar lo que va a ser la grabación. ¿Cuándo os podemos ver, Anchoqui y el Arrabechu? En el Anchoqui el día 1, viernes, y en el Arrabechu el día... No. 6. 6 pavillas. Tocamos con Machura, y en el Arrabechu el día 16. Uh-huh. Y eso, pues preparar la grabación para abril, o sea, bueno, preparar los bolos antes, luego preparar la grabación y... Y en abril ya ello... Sí, a mediados de abril entramos. Pero, joder, ¿y os sentís amortizados con este primer álbum? Porque, claro, ¿qué lleváis con el...? Pero bueno... ¿Cuatro o cinco meses? Sí, cuatro mesecillos, ¿no? Desde noviembre. Y en menos de bastante menos de un año os metéis con el segundo. ¿Eso qué es? ¿Que lo queréis llevar con calma o que no? No, la movida es que, bueno, para nosotros lo que es el curro del disco, el curro nuestro de grabar fue hace bastante más de... Claro. Ha sido hace año, casi año y cuatro meses ya. Entonces es un poco que todo ese tiempo en el que hemos estado, pues sí, currando la producción del disco, tal, no sé qué. Todo ese tiempo hemos tenido tiempo para ya pensar en ir más adelante, tal. Y luego, pues eso, lo que hemos comentado del Band en Leia, el hecho de ganar y que el premio sea grabar el disco, pues es un poco... No, para nosotros no es apresurado porque eso, llevábamos bastante tiempo sin componer, entonces bueno, ha ido saliendo y sí, pues eso, en abril o así entraremos a darle caña. Yo llevo haciendo cosas, a ver, algunos... Sí, bueno, este compone sin tregua, ¿no? Y luego, a ver, la idea es que con los de Vaga Viga, pues no tenemos que, o sea, no nos han dado un plazo infinito, ¿sabes? Una de las ideas del premio es que a ellos les salga rentable tener ese premio, entonces claro. Para eso tenemos que sacar un disco antes de verano, para que se rule por jayas de los pueblos y demás. Entonces la idea, pues hemos llegado a un acuerdo que grabar el disco nuevo en abril y tenerlo ya fuera para junio, julio. Hostia, o sea que va a ir más rápido esto. Sí. Hostia, aún así bueno, lo vais a cuidar, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, y bueno, tiene buena pinta la cosa. Bien, estas son las últimas fechas que tenéis antes de... Bueno... ¿O no vais a dejar de tocar bolos por... Antes de grabar, pues si sale algo más, pues algo más. Pero de momento solo tenemos el de Anchoqui y el de Arrabechu, que no es poca cosa. No, está de lujo. Y nosotros también, acuérdate, recordar el 26 de abril. Hostia, el 26 de abril tenemos fiesta. Que habrá conciertillos. Con señores, Belaco, Last Fire Deal. Sí, los... Mucha mierda. Death Broncos. Death Broncos quizás, también vienen, es verdad, sí. Sí, así que al loro... 26 de abril, Biorritmos. Vamos a liar gordas. Oye, pues nada, estos los podéis ver en el Anchoqui con Machura, que les gusta un poco. Y vuestro momento, nosotros como siempre, la última vez os deseamos suerte y la hemos cagado. Porque ahora ya la peña dice, tú, Río Yuba, vale ya de desearle suerte porque me están. ¿Sabes cómo te digo, no? Sí. Es que nos lo debéis todo, realmente. Contadme. Sí, bueno, nosotros sí, además ya tenemos pegatinas para ir pegando eso tal, es perfecto, y tal. Perfecto, perfecto. O sea, pegatinas puedes ir a cualquier... ya este es vuestro momento para eso, para despediros, para agradecer a la Muma, para lo que queráis. A todo el mundo que nos escucha, que haya comprado el disco, que ha confiado en nosotros y que sigue confiando en nosotros. Y a los que nos aguantan, que no son pocos. Confiar. Joder, y a vosotros también, que estáis aquí todas las semanas dando caña. Sí, ha sido... Siempre está bien venir aquí. Nos hemos pasado muy bien. Como la otra vez y pues nada, pues eso... Encima birra gratis. ¡Eso! El catering, patrocinio. A ver a Río Yuba, los conciertos. A ver a Río Yuba. Y a dar toda la caña. Y esto en Sobredosis Musical y Lola, por ahí lo tenéis como siempre. Necesitaré